Ola a todas, isto é Cando Dorme o Gato. Paco no novo ao micro e selección musical. Estou aqui de volta pra dizer que o ano novo já chegou. É tempo de esperança e de boa vibração, é hora de fazer o que manda o coração. E a turma da cidade continua com você. Alegria, o papo, a música e muita informação. Alô! Alô, Ivan! Oi! Paulo Martins, Sérgio Luiz e Sandoval. É o quê, meu Mansu, filho? Jaguar, Romilson e Marco Antônio no final. Papai do céu, esse ano eu preciso melhorar. Papai do céu, que as garotas me entendam, eu preciso me casar. Eu quero amor, amor, amor, amor, muito amor nessa década de 80. Eu só quero que a alegria seja grande e seja imensa, que a saudade se transforme em presença. Tá na hora de parar, de sentir e entender. É hora de sorrir, é hora de viver. Tá na hora de gritar, o ano novo já chegou. E tudo que é ruim, o ano velho já levou. Ano novo, ano novo, feliz ano novo. Ano novo, ano novo, feliz ano novo. Novo mês. Estou aqui de volta pra dizer que o ano novo já chegou. É tempo de esperança e de boa vibração, é hora de fazer o que manda o coração. E a turma da cidade continua com você. Alegria, o papo, a música e muita informação. Alô, Ivan, Paulo Martins, Sérgio Luiz e Sandoval. Mansu, Jaguar, Romilson e Marco Antônio no final. Papai Noel, continuo esperando meu presente. Papai Noel, eu quero um copo de petróleo e um poço de aguardente. Quero amor, amor, amor, amor, muito amor nessa década de 80. Eu só quero que a alegria seja grande e seja imensa, que a saudade se transforme em presença. Tá na hora de parar, de sentir e entender. É hora de sorrir, é hora de viver. Tá na hora de gritar, o ano novo já chegou. E tudo que é ruim, o ano velho já levou. Ano novo, ano novo, feliz ano novo. Ano novo, ano novo, feliz ano novo. Pois sim, feliz ano novo. Como vimos de escoitar desta Bom Tempos, a versión do tema de Chic, que ven no disco de Goods, Equipe Radio Cidade, e comenzamos o ano un máis, e os recordos do paso do tempo me truxeron esta especie de ironía. A beleza non se pode conservar ao frío, nin as neuronas tampouco. Alaska e os pegamoides, secretos de belleza. Antes de que acabara o ano, Keith Richards cumpriu os 80, miña nai. Se o sé, me drogo máis da mozo. En fin, para celebrar esta proeza da natureza e da medicina, imos con unha canción dos Rolling que canta Keith e que é unha das miñas favoritas, You Got the Silver. Parabéns. Hey, babe, what's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. You fill my cup, babe, that's for sure. Must come back for a little more.

Outros que dixeron adeus dos grupos indie españois foron os Second. Murcia perdiu moitos puntos máis. Primeira vez. Subilacións adiantadas do indie chegan a Jabalina, aos que lle desexamos o mellor. Para o 10 de maio veñen á fábrica de chocolate, na súa despedida. Eu sigo recordando desta Incursiones. Si

é un disco de clásica tamén nos chegou, o que gravou Ira Folgado en Tui despois dunha residencia no festival Música no Claustro. O álbum, chamado Ecos de Breogán, termina con esta composición do compostelán Fernando Huide del Real, titulada Adagio para corno inglés, con Iria Folgado ao corno, Raquel y Sara Real aos violins, Héctor Cámara a viola e Iago Domínguez ao violonchelo. E agora, unha arpista, Mary Latimore, co seu álbum Goodbye, Alter Arcada, tamén a descubrir nas listas. Escoitamos a Riodelchi coa colaboración do percusionista Lol Tolhust, miembro fundador de The Cure, nada menos. Thank you. hai unhas mozas novas que se fan chamar las nietas del Charlie. De feito son irmás. Quizás por iso poden facer estas armonías vocais. A peza se chama Palabras. Al menos se puede cantar.

da edición 2023, imos escoitar esta Contradiciones de Lalo López, de Stony Manero, agora coa súa Limited Orquestra. Lo reconozco, me cuesta vivir. Ando de un lado al otro todo el rato. No sé si soy la liebre o soy el galgo. Hazme el favor, decide tú por mí. Soy incapaz de encontrar la verdad. Naufrago entre un mar de dunas. Me hago en montañas de dudas. No me decido a ser el yin o el yang. La vida es un baile y no puede parar. Bailamos en contradicciones. Si entre ellas llego a conclusiones, las olvido cuando el bombo vuelve a sonar. ¿Otra vez o qué? ¿Hacemos algo con sintes y...? No. Dejémoslo tal cual. Sencillo. Y ahora volvemos a las voces, ¿o qué? La vida es un baile y no puede parar. Bailamos en contradicciones. Si entre ellas llego a conclusiones, las olvido cuando rematamos co tema Feliz de Sue Lance, e iso é o que vos desexamos, ratiñas, que se sades felices e escoitámonos durante este ano, ou iso espero. Thank you. casa. Tamanho que ele calça é.